abrigo, aprieta el gatillo. Mi dedo rozando en el suelo un cuchillo. Yo no me voy solo, te vienes conmigo. Salir del agujero, si estás ahí metido no pienses primero. Mi cuerpo es de acero, ligero, afilado. Hago flexiones y estoy preparado. Estado de alerta, sigilo al abrir cada una de las puertas. Hay que ser una puta pantera si quiero volver a ver lo que hay ahí fuera. Tensión absoluta, algún sacrificio y mi juicio en disputa. Me digo, de aquí yo salgo. Algunos son creen que son dueños de algo. Soy mi peor enemigo, soy el crimen, soy el castigo. Soy mi propio hijo pródigo, flagelándome con el látigo. Yo solo me persigo, soy el acusado y el testigo. Soy dos en uno y me tengo a tiro. No vale la pena luchar en la vida por granos de arena. Siempre le decía, vámonos del mundo. A veces dudaba, luego daba uno rotundo. ¿Y para qué seguir? Un minuto de gloria son años de sufrir. Quiero a pocos, no hay mucho que perder. Agradecido mamá, pero no pedí nacer. Energía vital, abandona este cuerpo y no hagas más mal. Solo quiero cruzar el umbral, no sufrir más y llegar al final. No volver a comer esa comida envenenada. No tener que ver que el dinero da el poder y el amor no da nada. Soy mi peor enemigo, soy el crimen, soy el castigo. Soy mi propio hijo pródigo, flagelándome con el látigo. Yo solo me persigo, soy el acusado y el testigo. Soy dos en uno y me tengo a tiro, pero aún sigo vivo.